El país se une en Cooperativa Radio Libre y Bien Argentina 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El plan de viviendas puede empujar los precios inmobiliarios hacia abajo. Así lo aseguró Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, quien consideró que el plan representa un barajar y dar de nuevo para el mercado de compraventa de propiedades. Gómez Picasso explicó que existe un amplio segmento de personas que van a dejar de alquilar y van a optar por los créditos, ya que la cuota de alquiler se asemeja a la de un crédito. Recordó además que en los últimos años se construyeron unas 50.000 viviendas en promedio por año, y que con este anuncio se busca triplicar esa cantidad. Luciana Aymar será la abanderada en los Juegos Olímpicos de Londres. La decisión fue tomada esta tarde a través de una votación por los integrantes del Comité Olímpico Argentino. La rosarina, nombrada 7 veces como la mejor jugadora del mundo, se impuso en la elección al tenista Juan Martín del Potro, al basquetbolista Luis Scola y el ciclista Walter Pérez. Del Potro quedó en segundo lugar, lo que lo habilita para llevar la bandera en la ceremonia de clausura. Mañana darán a conocer el veredicto en el juicio que investiga la muerte de Wanda Tadei. Se trata del proceso que se le sigue al ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez por la muerte de su esposa, quien falleció en 2010 a raíz de las quemaduras sufridas durante una pelea de la pareja. El inicio de la audiencia fue fijado para las 10 de la mañana, cuando Vázquez tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras en el juicio. El fiscal Oscar Ciruzzi solicitó para Vázquez la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Argentina protesta ante la Organización Mundial del Comercio contra el proteccionismo europeo. El gobierno argentino presentó su reclamo por la prohibición española sobre la utilización de biodiesel no producido en Europa, lo que tiene por objetivo desplazar a la Argentina en la provisión de este tipo de combustible. La Cancillería argentina informó que el veto español es violatorio de la normativa de la Organización Mundial del Comercio, por lo cual Argentina está evaluando la posibilidad de llevar este tema al órgano de solución de diferencias de dicho organismo. Servicio Telam para la radio. Todos los sábados de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Y el gobierno dio una pegada muy interesante, como es su característica de contragolpear políticamente. Y ayer Cristina Fernández con el doctor Kicillof y con Bossio del ANSES hicieron un anuncio que generó muchísimas expectativas. No es para menos, porque se está hablando hasta el año 2015 de que se van a construir 400.000 viviendas. Y hay algunos que ya están anotando y tomando nota que ya de alguna manera para construir en estos años 400.000 viviendas, bueno, va a haber que agarrarse fuerte y apretar el acelerador, porque no es sencillo. Y cuando digo que el gobierno contragolpea, creo que en este contexto está tomando decisiones keynesianas, en el sentido de que un mundo, como dice la presidenta, se está cayendo sobre nosotros y entonces hay que reaccionar. Y se reacciona desde el rol del Estado, con la construcción de viviendas para sectores medios y para sectores humildes. Me parece que es una interesante forma de enfrentar la crisis que ya la tenemos adentro. Ustedes saben lo que está pasando en distintos países de Europa, en los Estados Unidos. La crisis ya está afectando a China, India, Brasil. Y hay que salir de alguna manera de esta historia tan complicada, y con la madre de industrias, como se denomina la construcción, me parece que es un dato interesante para pensar, porque acá estamos hablando de construcción de viviendas nuevas. No estamos hablando que se van a comprar viviendas en las que ya están en el mercado. También un dato muy interesante es que se va a construir sobre terrenos fiscales, sobre terrenos estatales, y ahí me parece que hay una novedad que reitero, me suena muy interesante. Vamos a ver quién se va a hacer cargo de toda esta movida económica, quién se va a hacer cargo de la construcción, porque sería bueno abrir el juego, democratizar la economía, en el sentido de que no sean las dos o tres principales empresas de construcción que hagan este negocio, sino que al abrir el juego con cooperativas y otras empresas pequeñas y medianas, se espera también generar miles y miles de nuevos puestos de trabajo. Ustedes saben que en este contexto, con contradicciones, con avances económicos, también hay que decir que han avanzado la cantidad de gente que está viviendo en villas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que vive hacinada en su vivienda porque están las familias, sus hijos, en algunos casos sus nietos. Ustedes saben que aumentó en todos estos años el valor del metro cuadrado en forma exponencial. Está el tema de la soja, el valor de la tierra. Así que estamos hablando de construcción de nuevas viviendas, de créditos hipotecarios. Mi invitado creo que ponía una cara, no sé si la interpreto bien, en el sentido de que, bueno, vamos a ver qué pasa con los sectores más humildes, ¿no? En el sentido de si van a poder acceder a una vivienda por primera vez, su vivienda primera y única. Se trata de el doctor Abraham Gack, contador, docente, economista, director del proyecto del plan Fénix, un hombre que viene estudiando la temática económica desde hace muchísimos años. ¿Y usted cómo le pegó el anuncio presidencial, Gack? Fantásticamente. Me da vergüenza expresarme de esta manera, porque se presume que un académico, economista, usa terminología mucho más prudente. A mí me entusiasma porque creo que el tema de la vivienda es una gran asignatura pendiente, no solo de este gobierno, viene de muchos años que no se han resuelto, y me parece que cuando uno se adentra en las dificultades, encuentra siempre pretextos como para no asumir ese compromiso. En este caso el gobierno ha asumido la decisión de atender a un sector de la población que no es la más con las mayores dificultades. Realmente lo que podría ser un gran plan de viviendas populares casi sin posibilidad de retribuirla es un tema complejo. El gobierno ha hecho mucho en ese sentido, hay que reconocerlo, pero las digamos los déficits en ese sentido siguen siendo muy grandes. Pero de todos modos esta tan pensada, yo diría, esta tan bien pensada estrategia de utilizar los recursos del ANSES para financiar esta obra, que en definitiva en su gran mayoría está financiada a 20 años, tampoco es muy a lo largo ni casi regalada, las tasas de interés son bajas, pero de todos modos son tasas de interés significativas. De modo que pensar que esto resuelve el problema de los más postergados, esto no es así, pero resuelve grandes problemas que a mí me parece que son significativos de tomar en cuenta. Primero, hay una franja de préstamos para quienes ganan hasta 5.000 pesos, sí, que tiene una propuesta diferenciada. Tiene 30 años en vez de 20, tiene 2% de interés en vez de los 9 y pico, 14, 13 para las otras sectores, para los otros sectores, la otra gama de postulantes. Tiene la ventaja muy importante, muy bien pensada, de que el pago se comienza al año, de modo que quien está pagando un alquiler puede acceder al crédito, hacer su casa, sin agregarle a un mayor sacrificio. Todos conocemos qué significa alquilar hoy día, sobre todo en las grandes ciudades. Realmente es un esfuerzo fenomenal. De todos modos, me parece que esto va a requerir un afiatamiento en el manejo, en la gestión del Estado, muy significativa. Les cuento... Porque no podemos, porque yo creo que no podemos fracasar en esto. Hay demasiados fracasos anteriores. Yo decía lo mismo en el sentido de YPF Nacional con el 51% de las acciones. No hay margen para fracasar después de toda una historia de un Estado bobo, de privatizaciones salvajes, de un capitalismo salvaje, porque si no es como volver la rueda de la historia atrás. Te cuento que estamos con el doctor Gack, economista, educador. Hugo Pressman hoy no está con nosotros porque en un ratito va a estar en el programa de Maximiliano Montenegro en el canal 26. Tenés nuestro contestador automático, tenés Twitter, @GerardoYomal, si querés ser seguidor. Gack, yo hablaba de Keynes y del rol del Estado y de pelear contra la crisis. Estaba viendo que en el actual contexto había situaciones donde el Estado, con sus pagos en algunos casos, estaba atrasado, se estaban suspendiendo algunas obras, había bastante temor en el gobierno a propósito de la crisis internacional, y bueno, se notaba como un pie en el freno, pero con esta medida, de alguna manera, se viene a dar otra señal. No, lo que claramente los indicadores del trimestre anterior, último, sí, nos marcaban una desaceleración, y el remedio es justamente es el que se ha tomado, porque tiene esa particularidad de que no se trata que alguien pueda ir a comprar una casa que ya está hecha, se trata de construcciones nuevas. Eso significa trabajo, mano de obra, demanda de insumos significativos y una descentralización del acto, porque el beneficiario saca el crédito y él tiene que administrar el crédito. Entonces no es que alguien va a pedirle una porción de lo que va a percibir, ni depende de la ineficacia en algún momento de una burocracia que no tiene corazón, ni nada por el estilo. Acá estamos, es un proyecto muy limpio, yo le diría muy limpio. El único dato, y por suerte también fue aclarado, es cómo se iba a hacer la asignación de tierras fiscales cuando es necesario. Porque se sabe que no siempre el Estado va a tener que proveer de la tierra, porque permite construir sobre una construcción ya existente, permite construir en los fondos o en el frente de otras, basta que esté vinculado, digamos, familiarmente la gente. Te cuento la situación habitacional de la Argentina, un dato. Hay 2.500.000 viviendas deshabitadas a nivel nacional. De ese número de viviendas deshabitadas a nivel nacional, 300.000 están en la ciudad de Buenos Aires. Es una cifra impresionante, ¿no? La verdad que no la conocía, me resulta una cosa loca, ¿no? De todos modos, todos sabemos cómo son hoy los alquileres. Cuando usted escuchaba a la gente que vivía en una villa y estaba pagando 600, 800 pesos de alquiler por realmente una vivienda, que llamarla vivienda hay que ser muy generoso, uno se da cuenta que desorden social está latente ahí, qué fuente de conflicto tenemos ahí. De todos modos, tendremos que ver qué pasa. Creo que ese tramo inicial de hasta 5.000 pesos de ingreso me parece que va a permitir justamente a sectores que nunca fueron atendidos, porque nunca se le ocurrió a nadie hacer un cálculo de que si su patrimonio puede responder o no puede responder a un crédito de esa magnitud. Eso es un dato muy significativo. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque una cosa son los discursos progres, una cosa son los discursos nacionales populares, y donde hay que ser progre y nacional popular es en la gestión concreta de cada día, que no es nada sencillo, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Yo creo que es importante ver cómo se atiende la demanda, que va a ser explosiva seguramente al comienzo, y en eso tengo fe. ¿Ah, sí? Porque yo he visto algunas cosas que era escéptico. Cuando se decidió pagar el subsidio por niño, sí, que al cabo de un par de meses ya estaban cobrando 3.5 millones de personas, sí, de chicos, es decir, los padres cobraban el subsidio por sus chicos, 3.5 millones. Y el Estado lo pudo organizar y salió bien. Esa es una. La otra, le voy a dar el otro ejemplo. Cuando se estatizó la AFJP, al mes siguiente, todos los beneficiarios de AFJP cobraron sus remuneraciones en tiempo y forma. Eso requirió realmente un esfuerzo de organización, de modernidad en los sistemas, etcétera. Es bueno lo que dice usted, porque doctor, eso es una realidad. En el sentido de que se contrapone con otras cuestiones, por ejemplo con este tema del dólar y la FIP. Claro, eso, miles y miles de personas se quejaban de la mala información, de la mala implementación. Entonces, si no tenemos un Estado rápido, eficiente, inteligente... Bueno, tampoco pensemos que estamos en el tiempo ideal, con funcionarios ideales. Yo creo que va a haber dificultades. Yo vislumbro la dificultad mayor en ver si hay abuso o no hay abuso de los proveedores de los insumos para la construcción. La presidenta anunció que ha firmado acuerdos con distintos grupos económicos, prácticamente que tenían el monopolio en su ramo, pero me temo que cuando el pobre consumidor va al corralón del barrio a buscar esa bolsa de cemento, que seguramente a lo mejor no le aumentaron a él porque la proveedora, como es se puede controlar, no lo ha hecho, pero él sí controla. Yo, no es la primera vez que nos ocurre eso, no es la primera vez que se firman acuerdos de precios y no se cumplen. Habrá que ver con qué energía y capacidad de fiscalización el Estado puede actuar. Es algo un que tiene desafío, mira, ¿no? Pero, de todas maneras, el punto de vista, yo con deformación profesional, del punto de vista macroeconómico, es una medida que enfrenta la crisis. Es una medida claramente que va a tender a generar empleo, por un lado, mayores aportes jubilatorios, porque van a ser obreros que van a tener que aportar. Y al mismo tiempo va a ser un freno para quienes tienen viviendas y las quieran vender, en el sentido que no puedan abusar de la situación ante una demanda imparable. Lo mismo pasa con los alquileres. Yo creo que por lo menos va a fijarle un costado, no esta idea de que las unidades de vivienda se vendan en pesos y no en dólares, independientemente de la cotización interna que haga cada propietario, sí, me parece que va a poder ser posible porque va a haber una restricción de demanda, porque van a encontrar satisfacción en ese otro proyecto. He de esperar que se aporte, que se entreguen los fondos con cierta, flexibilidad. Un nuevo desafío, del kirchnerismo en el poder. No, llegar es un nuevo desafío de un gobierno, sí, que escucha las demandas sociales y que no es tonto en unir esas demandas sociales con las necesidades también políticas propias de este gobierno, que necesita generar

Seguimos en el tren a propósito del anuncio gubernamental de la construcción de viviendas, de créditos a tasas accesibles. Tenemos varios tweets que están circulando, uno de Sergio Ranieri que dice: qué lindo sacarle campos ociosos a los milicos para hacer viviendas populares. Les siguen descolgando el cuadro de Videla. Y después, en tono irónico, el pibe Trosco dice: nosotros vamos a lanzar el plan Procrear para construir 400.000 centros de estudiantes en todo el país. Convocaremos a todas las agrupaciones troscas. Cada una colocará un ladrillo. Las 600 agrupaciones restantes redactarán un manifiesto. Los propios militantes trotskistas llevaremos adelante el plan Procrear. Solo necesitamos a un peronista para que nos diga cuál es la pala. Bueno, ahí la ironía para la izquierda del Partido Obrero. Usted, en su vida política y profesional, tuvo que lidiar con gente trotskista. La palabra lidiar no, convivir. No, convivir. Claro, como regidor del colegio he tenido varias veces presidencia del centro de estudiantes, con chicos que estaban vinculados al Partido Obrero, por ejemplo, o a alguna otra organización similar. ¿Y cómo le fue en ese sentido? Bien, muy bien. Yo me he llevado muy bien con los chicos. Mis problemas son los adultos, no son los adolescentes. Fueron siempre mi problema los adultos, ¿no? Escuchamos más mensajes de los oyentes que se suben al tren y ya seguimos dialogando con el profesor y doctor Abraham Gack. Augusto de Montechingolo, yo creo que sería importante, para ayudar a este plan Procrear, volver a los loteos, formar barrios en distintos lugares del país donde haya determinado tipo de industria y alrededor de ella armar este tipo de barrios partiendo de la compra del terreno y utilizando este mismo tipo de crédito hipotecario. Sí, buenas noches, Horacio de Temperley. Quería dejar un saludo especial al señor Abraham Gack, que lo sigo y lo admiro mucho. Muchas gracias, Abraham, por todo lo que he aprendido escuchándolo. Adiós. Buenas noches, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Gerardo y Hugo, mira, hoy en varias radios escuché gente quejarse de que los importadores le cobran a precios dólares ilegal. Ahora, yo me digo, esa misma gente, ese mismo importador, vuelve a comprar con precio de dólar oficial. Eso hay que reverlo y verlo, y en todo caso denunciarlo y castigarlo, no dejándolos importar más. Gracias. Está bien el mensaje, ¿no?, del último oyente, porque luego aumentan los precios los importadores, pero ellos pagan al dólar oficial de 4.50 y calculan sus costos a un dólar de 6. ¿Se están quedando con una diferencia? En la medida que sean colocadores de precios, ¿no? Entonces yo se lo dejo reservado a las grandes empresas multinacionales que suelen hacer esas cosas, porque son los que dominan el núcleo principal de la oferta, ¿no? Pero bueno, usted marcaba bien qué va a pasar con los proveedores de la construcción, porque le cuento, con esta política que está llevando adelante el gobierno de sustitución de importaciones, algunos edificios, por ejemplo, se ponían unas estufas italianas. Bueno, se suspendió por un tema de política de Estado esas estufas. Empezaron a poner estufas nacionales. Las cobraban carísimas y eran malas. Entonces, bueno, ¿cómo ve este tipo de procesos que van a llevar años, no? Mire, en general, le quiero aclarar, en general la construcción requiere poco material importado. Es una de esas industrias que tiene la enorme ventaja que consume localmente. Desde luego que le alcanzan las generales de la ley cuando tenemos un problema de sustitución de importaciones. Pero me parece que el que coloca estufas de mala calidad tiene que recibir la sanción moral, por lo menos que no le compren la casa por las estufas que pone, que aprenda de que no puede hacer economía de esta naturaleza. Pero eso la vienen haciendo antes también, siempre han hecho así, muchos. ¿Usted conoce al viceministro de Economía, Axel Kicillof? Sí, lo conozco desde luego, porque fue estudiante de mi facultad. Yo tengo una relación personal muy, muy cercana. ¿Ah, sí? Desde luego, de hace muchos años, pero cuando no era funcionario. Yo normalmente, como le dije, fuera de... suelo no pisar las alfombras oficiales, porque tengo cierta necesidad de marcar una independencia de criterio, ¿no? ¿Y qué concepto? Y con él, no con él, el mejor que se le pueda ocurrir. ¿Ah, sí? Primero, del punto de vista personal, es un chico valiente, inteligente y una capacidad desarrollada en su profesión notable. Su tesis de doctorado sobre la vida y las ideas de Keynes, que ha sido publicada inclusive, es un trabajo excepcional. Es un trabajo excepcional, es una de las mejores publicaciones que se han hecho en nuestro idioma sobre este tema. De modo que realmente, y me da la impresión que esa... No es un chico tan joven, porque... 41 años. 41 años. Yo ya estaba casado con hijos, y él también tiene hijos, así que somos adultos, pero tiene, conserva una energía notable. Yo espero que realmente encuentre apoyo alrededor de él para que seguir funcionando de esta manera. Yo creo que tiene muy bien divididos los papeles entre el ministro de Economía y el viceministro, y realmente tiene la capacidad de comunicación aprendida en la militancia. Ha sido un militante estudiantil muy muy conocido y realmente muy activo, y ahí en la universidad se aprenden esas cosas. Yo a veces, cuando algún padre en el colegio se quejaba porque había asambleas, yo le explicaba que eso es un aprendizaje importante para la vida. Pues el chico que está en una asamblea tiene que primero defender su pensamiento, una asamblea estudiantil me refiero. Segundo, tiene que evaluar lo que le dicen. Tercero, tiene que tomar una decisión y luego votar y hacerse responsable del voto que da. Realmente es un aprendizaje fantástico. Usted consigue, yo creo que en la vida es muy difícil manejarse en un mundo moderno como el actual, complejo, si no hay una personalidad bastante desarrollada, con un concepto autocrítico. Bueno, todo eso hace que estos chicos que crecen de esta manera, crecen bien. Ayer, en buena factura. La miraba con atención a la presidenta cuando hablaba Bossio y cuando hablaba Kicillof. Ella estaba muy muy atenta, ¿no? Como una especie de directora de escuela que está viendo a sus pollitos que están saliendo, digo todo esto entre comillas, ¿no? Hacemos una pequeña... Son pollitos. Un poco crecidito, ¿no? Sí, no. Yo no admito esa mirada de que son casi adolescentes o posadolescentes. No lo son. No lo son. En absoluto. Yo los conozco a todos ellos. Pues se han formado en la facultad. Y yo ya estoy en el inventario de la facultad, así que... Hacemos una pequeña pausa, ¿eh? No te bajes del tren, que tenemos más temas para compartir con vos. Sigue con nosotros el ex rector del Pellegrini, un hombre interesado y que viene trabajando muchos años en temas económicos, dirigiendo el Plan Fénix, el doctor Abraham Gack. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fattoruso, estrella invitada, Alex Acuña. Escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto. Sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto. 16 de junio, Teatro Coliseo. Detrás. No cabe la posibilidad de que yo sea hijo del capitán con otra mujer. Hay que ser fuerte como papá. Mamá, tengo contracciones. Sos un retrato de mi abuela. Una familia italiana aferrada a un único recuerdo. La prótesis de un capitán. ¡Me robaron la prótesis! Dos hombres y un misterioso inglés acechan la casa. ¿Do you speak English? Y dos monjas posesas traerán el espíritu del difunto. ¿Capitán? Detrás. Dirección Marcelo Savignone. Viernes 23 horas. Ciudad Cultural Conex. Seguinos en facebook.com. Detrás la obra. Amanda, yo fui su único amor. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, Bebidos, invita los lunes de marzo, cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. De recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. Bebidos, te ofrece jugada. Bingo plata, boliche libre, bingo pantalla, sorteos desde 1.000 hasta 3.000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. Bebidos, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas. Estacionamiento y entrada sin cargo. Bebidos, avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y te cuento algunos datos de la crisis internacional que, bueno, no tiene precedentes. Ya hay muchos que la comparan, hasta llegan a decir que puede llegar a ser peor que la de 1930. Es peor, usted dice que es peor, ¿no? Todos los bancos europeos juntos valen menos que los bancos canadienses. Fíjate este dato que suena... totalmente loco. Los seguros de default de Italia hoy están casi por encima de los del Líbano. Los seguros de default de España hoy son comparables a los de Irak. Ni que hablar de la tasa de paro, de desocupación en España, que llega al 25% de la población, y entre los extranjeros está llegando al 37% de los extranjeros de España. Es impresionante. Y más del 50% de los jóvenes. Sí, los jóvenes de 15 a 25 años, de 2, 1 está desocupado a ese nivel. Les cuento esto para que pensemos juntos cómo se ubica la Argentina. ¿Dónde estamos? Cómo se ubica América del Sur, cómo vamos a construir nuestros países, cómo vamos a reaccionar, porque esto obviamente que va a tener un costo. Dentro de 10 años, te cuento, la población española será inferior a la de ahora. Perderá 500.000 de habitantes, justamente por este proceso de crisis tan aguda. Te comparto con vos un testimonio de una mujer que se llama Isabel Sierra, que es dominicana, que llegó a España hace 17 años, hoy tiene 54, y contra todos sus planes va a regresar a su país, a República Dominicana. Dice, nunca me lo había planteado, pero ahora estoy decidida a marcharme de España. Durante muchos años mandaba 400 euros a mi familia todos los meses. Esa es la cantidad que gano ahora, ayudando a personas mayores algunas horas. Y tengo que pagar un alquiler, el agua y el gas. Esta mujer dice que para estar mal aquí, estoy mal en mi casa. Voy a volver con menos de lo que tenía. Más vieja y con menos posibilidades. He dejado aquí los mejores años de mi vida. Un testimonio de una latinoamericana que vive en España, que por esta crisis fenomenal no se banca más y decide volver a su tierra. Y Gak, lo llevo a otra temática, ya vamos a seguir profundizando en la cuestión económica. Fue rector del Carlos Pellegrini, economista, contador. Es un karma que me persigue, eso del rector. Hace 5 años he dejado de ser rector. ¿Pero qué marca le dejó el haber sido rector del Pellegrini? Bueno, realmente fue, yo no tengo ninguna duda, fue los mejores 14 años de mi vida laboral. ¿Ah, sí? ¿Los mejores? Los mejores. ¿Por qué? Porque el trato con los adolescentes es tan gratificante. Gratificante en dos aspectos. En uno, en lo que uno recibe de ellos, y en otra es la posibilidad que uno tiene de producir cambios en un chico o una chica que está pasando por una crisis. Yo lo he comprobado varias veces. La palabra oportuna, en el momento indicado, produce efectos, no digo mágicos, pero cercanos a ello, porque uno alcanza a vislumbrarlo. Vea, yo he sido secretario académico de mi facultad. Sí. Con 26.000 alumnos. El Pellegrini tenía 2.500. Sí. Pero yo nunca pude conocer qué pasaba con cada uno de esos estudiantes de la universidad. Porque eran adultos. Pasaban, digamos. Sí. Y era muy raro, salvo algún militante, que obviamente sí teníamos vínculo. En cambio, en el colegio, con los adolescentes, es tanta la necesidad de cariño que tienen y tanta la posibilidad de cariño de dar, que a uno realmente lo hace, lo cambia. Y a mí cuando me propusieron la designación, me la propuso el rector de la universidad, estaba la secretaria académica, una muy buena amiga, Alicia Camilloni, que me dijo, yo no sabía si aceptar, yo venía de ser secretario general de la universidad. Sí. Y secretario de posgrado en mi facultad. Me ofrecen la rectoría de una escuela secundaria. Y ella me dijo, aceptá porque te va a cambiar la vida. Y me cambió la vida. Aprendí muchas cosas de ellos. Sufrí mucho con ellos. Porque uno, la única manera es acompañar. Tiene que ser un tipo de afecto comprometido el que uno tiene que tener con ellos. Porque el grado de exigencia en ese sentido es alto. Y realmente me mantuve, vea, usted sabe la edad que tengo, así que me mantuve al día en los mensajes, en el lenguaje, en la forma de comunicación, en la problemática de los chicos. ¿Cómo fue ese acompañamiento en la vida cotidiana de los estudiantes secundarios? Yo sé que usted, por ejemplo, los acompañaba concretamente a las manifestaciones. No es solamente eso, no es solamente eso, es un aspecto parcial, muy parcial. Sí. Yo he estado con chicos que me han insultado. Y yo sabía que no era esa la intención profunda de ellos. Y luego teníamos una relación excelente. ¿Usted se lo bancaba? No, me reía. He visto, he estado con chicos que en una... Porque yo tenía sentadas, uno no crea que fue un lecho de rosas, yo he tenido sentadas frente a mi despacho de 500 alumnos, o en la puerta, una vez me dijeron, vamos a ir a una marcha, y dije, no, esa marcha no es autorizada, ustedes ya están adentro del colegio, cuando ustedes entran al colegio es responsabilidad mía lo que le pasa a cada uno de ustedes, así que ninguno sale, vamos a salir, no van a salir, vamos a salir, dije, bueno, me van a tener que empujar. Y me paré en la puerta de la escuela, en el hall, ¿no?, antes de la salida. Me gritaron, me cantaron, todo lo que después... Ninguno, ni uno, se acercó a menos de un metro. Ni uno. ¿No pasaron a la violencia? De ningún modo. Porque había un vínculo. Ellos sabían... Y eso es lo importante, a veces el docente no alcanza, es que los chicos, cuando tratan, uno estaban convencidos de que yo quería lo mejor para ellos. Y que mi no, a una cosa que ellos querían, estaba hecha en función de lo que les convenía a ellos, lo que era bueno para ellos y no bueno para mí. Sí. Yo nunca quise presionar a un chico, ejercer una influencia en un chico para que crezca imagen mía, sino ayudarlo a crecer a él con su personalidad. Y eso lo entienden enseguida. Mira, en un aula, que es un lugar inexpugnable, donde el docente puede ser autoritario, discriminador, todo lo que usted pueda pensar, no necesitan los chicos más de 10 minutos para calificar al docente que está frente a ellos. Por una palabra, por un gesto, por una actitud. No necesitan, y le aseguro que el veredicto... Tienen un buen termómetro los pibes. Es lapidario. Ellos conocen bien. Y la prueba está, yo le voy a preguntar a usted, y casi le diría a cada oyente, a ver cuántos docentes de su escuela secundaria recuerdan afectuosamente. Cuénteme si pasa más de 5 o 6, y tuvieron 50. Entonces usted, en vez de criticar a los pibes, critica a los adultos. No es solamente criticar, hemos tratado, yo creo que en muchos casos con mucho éxito, señalarle que el eje de la escuela es el alumno, y que el alumno es una persona que viene a la escuela con conocimientos adquiridos fuera de la escuela. No es una cabeza hueca que recibe la palabra sabia del docente. Viene con conocimiento, viene con formación, buena, mala, regular, como uno quiera. Pero en definitiva, lo que uno tiene que hacer es ayudarlos a crecer a ellos. Que ellos reconozcan sus errores. Que venía de la cosa contable, de los números, de cosa más fría. ¿Cómo fue que se hizo, de alguna manera, pedagogo? Mire, yo le voy a ser franco, Gerardo. Yo aprendí y descubrí una vocación que nunca me salió. A lo mejor estaba muy enterrada dentro mío. La profesión, la economía, la contabilidad, la administración, la política. Pero esto otro, esta vocación... Yo recuerdo que en la facultad, siendo yo secretario de posgrado, convoqué a un grupo de pedagogos importantes para elaborar cursos de capacitación para docentes, etcétera. Y cada vez que se me ocurría algo, esta profesora, que fue secretaria académica de la universidad, Alicia Camilioni, trabajaba conmigo, dice, eso tiene nombre y apellido. Es decir, lo que a mí se me ocurría ya estaba escrito. Alguien había armado las cosas como corresponde. Y eso, bueno, realmente, ya le digo, fue una vida de satisfacción. Escuchamos mensajes y ya seguimos. Dale, dame uno y vamos a la pausa y seguimos conversando con esta parte de esta historia del doctor Gack, que tiene que ver con la educación, con el Carlos Pellegrini, con la relación con los más jóvenes. Sí, buenas noches, me subo al tren. Estoy de acuerdo con el doctor Gack. Este plan es algo maravilloso. Por eso ya lo salieron a ningunear, que con 200.000 pesos no se hace nada. Los pobres sabemos hacer con 200.000 pesos y mucho, la verdad. Doctor, estoy de acuerdo con usted. Algo maravilloso este plan. Besito, Ángel. Sí, felicito al invitado, el ex rector de Pellegrini. Yo soy jubilada docente de secundario. Y así tal cual, mis alumnas y mis alumnos tenían esa relación conmigo y me dejaron ese sabor que le dejaron a él. Realmente los chicos me enseñaron y yo le enseñaba, pero ellos me enseñaban. Y bueno. Hacemos la pausa, muchísimas gracias por los mensajes, y ahí había docentes que coincidían con su forma de ver la realidad. Ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos, acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Hendel, empieza a aprovechar las ofertas Philips del Día del Padre. Con la compra de una afeitadora eléctrica Philips, te regalamos una espuma de afeitar. Aprovecha esta oferta por 569 pesos contado efectivo o en 12 cuotas de 59 pesos con 99 con crédito personal Hendel. Y si querés disfrutar de la mejor cafetera Sensio Philips, te obsequiamos un año de café gratis. Aprovecha esta oferta por 699 pesos. Contado efectivo o en 12 cuotas de 69 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 8 al 15 de junio de 2012. Hasta agotar stock, unidad disponible. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con el profesor Gack, que ha sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, en una sociedad mundial donde se pone los valores de la juventud en la publicidad, como modelos. Usted con 83 años, ¿cómo se siente? ¿Cómo enfrenta esta vida? Mira, es un problema serio porque la sociedad de consumo no discrimina. Y si encuentra un nicho apropiado en gente muy joven, no tiene limitaciones ni éticas ni morales de ninguna naturaleza. Realmente la única defensa para eso es la formación de cada chico. Sí. La única defensa es ayudar a esos chicos que llegan a la escuela a los 12, 13 años, se van a los 17, 18, ayudarlos a crecer, sí, a generar un pensamiento crítico, a tener autoestima y generar en ellos la posibilidad de pensar, aparte de querer conocer las cosas, tener cariño por el conocimiento, querer que puede, que él mismo puede decidir qué futuro quiere para sí. Y la obligación nuestra como docente es ayudarlo a que lleve a cabo eso. Que la creatividad de cada chico tiene que encontrar en el docente, en el adulto que lo rodea, el apoyo. Yo le preguntaba también, a propósito de su edad, ¿qué desafíos, qué nuevos planes, cómo enfrenta esta historia tiene usted? ¿Qué historia? ¿La mía? Esta la historia nacional. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo soy un apasionado. Yo creo que se nota por la forma en que hago las cosas, ¿no? Y la pasión la traslado a todos los aspectos de mi vida. En mi vida personal, en mi vida como funcionario, soy defensor del pueblo de Morón, y como docente o investigador, o como usted quiera llamarlo, funcionario de la universidad. Yo a veces digo, yo no tengo la universidad, no tengo la remera en el pecho de la Universidad de Buenos Aires, la tengo tatuada. La universidad. Tengo una necesidad de devolver a la universidad lo que me brindó. Yo vengo de una familia muy pobre, de prácticamente obreros, y he podido estudiar, he podido progresar. Mi única hermana, que no vive en el país, también le pasó lo mismo. Y recibimos de mis padres esa concepción de que el estudio es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo. La posibilidad de que el chico estudie, que el hijo estudie, que llegue a algo, que haga en función, algo en función de lo que él pueda hacer y para que sea feliz. Y es lo que yo le puedo recomendar a cada chico. Ayudarlo. Yo tengo recuerdos, así que viene ahora en la conversación, de chicos que tenían vocaciones muy, muy arraigadas, que no podían llevarla a cabo porque estaban con la escuela, las limitaciones de la escuela, los horarios, y hacíamos lo indecible para permitirme que ese chico desarrolle esa vocación incipiente, que después termina muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en que uno de alguna manera prohijó a un genio o a un gran triunfador en las artes y en la música y en otras actividades, ¿no? Y realmente, si uno encara la vida de esa manera, yo creo que puede decir, bueno, yo tengo una vida feliz. Doctor y profesor Abraham Gack, muchísimas gracias por haber compartido su testimonio, su opinión y su información en esta coyuntura hoy en el tren. Nuevamente gracias. Mi amable, gracias a usted. Juan de Andrés en la producción, Flavio Blanco en la puesta en el aire. Mañana, como juega Boca, bueno, nos levantan el tren una vez más, así que nos estamos volviendo a encontrar para escucharnos, para seguir pensando y debatiendo el lunes a las 20. Gracias. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta partió hacia Nueva York para participar del Comité de Descolonización de la ONU. La jefa de Estado tiene previsto participar mañana de la sesión del Comité de Descolonización, donde expondrá el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas. Además, reiterará el pedido para que el Reino Unido cumpla con las disposiciones de la ONU para iniciar el diálogo entre ambos países. Cristina Fernández está acompañada por el canciller Héctor Timerman, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, familiares y excombatientes de Malvinas, gobernadores y legisladores del oficialismo y de la oposición. Finalizó la primera reunión de trabajo para constituir la Agencia Metropolitana de Transporte. La agencia organizará el transporte urbano y está constituida por representantes del Gobierno Nacional, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En el encuentro que se desarrolló en la Secretaría de Transporte de la Nación estuvieron presentes funcionarios de los tres gobiernos. Esto decía el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Todo el sistema de transporte, tanto de pasajeros como de cargas, en un área tan amplia y movimiento de 11 millones de pasajeros por día, requiere de un ámbito para coordinar políticas. Bueno, hoy fue la primera reunión con los representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra el ministro de Transporte también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el objetivo es precisamente coordinar políticas comunes para facilitar el transporte público y mejorarlo a todos aquellos que en realidad todos los días utilizan el sistema de transporte en toda el área metropolitana. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al habitual sorteo oriental, y más tarde estaremos también con la información de Córdoba. Todo lo vas a compartir, premio en vivo, en directo y en simultáneo, claro, por AM890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa AM770. Nos seguís en vivo a través de internet y en el mundo, www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Yo tengo calor, no sé ustedes. Ay, sí, está muy pesado. Realmente, vio que al final es mejor el frío. Por más que se quejen, el frío es otra historia. Bueno, ya estaremos en contacto con la Lotería Nacional para desde allí confirmar el comienzo de los sorteos esta noche. Quinielas Nacional, Provincia, Montevideo y Córdoba, les decíamos, estaremos viviendo en directo aquí en AM890 y en AM770.